se corrieron, nuestras voces se enmudecieron, pues no pude comprender. Si dijiste que me amabas y yo que tanto te adoraba, ¿cómo vino a suceder? Me miraste y me dijiste, no soporto este momento, pero te tengo que decir, con la voz entrecortada, con la decisión tomada, ya no te puedo dar amor. Con la voz entrecortada, con la decisión tomada, ya no te puedo dar amor. Nuestras lágrimas corrieron, pues el grande dolor que hay en el corazón, esa fue la razón. Entre los seres que se aman y que tanto se adoran, nunca hiciste el rencor, nunca hiciste el adiós. Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia, siempre triunfa el amor. Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia, siempre triunfa el amor. Tiempos, vaya aquel feliz momento, nos volvimos a encontrar. Prometimos siempre amarnos y nunca más separarnos por nuestra felicidad. Prometimos siempre amarnos y nunca más separarnos por nuestra felicidad. Nuestras lágrimas corrieron, pues el grande dolor que hay en el corazón, esa fue la razón. Entre los seres que se aman y que tanto se adoran, nunca hiciste el rencor, nunca hiciste el adiós. Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia, siempre triunfa el amor. Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia, siempre triunfa el amor.